A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Así, lentamente, sin darnos cuenta, se nos va el año 2017. Comenzamos a caminar para despedirlo y recibir con renovadas esperanzas el año venidero. Este domingo viajamos en raudo vuelo al Imperio del Sol Naciente, Japón, para conocer un nuevo disco del bandoneonista Ryota Komatsu, joven y talentoso ejecutante de ese difícil instrumento musical. Este nuevo CD lo rotuló como Broadway Diary. La pista 1 trae este tango de Leopoldo Federico, recientemente muerto este bandoneonista, en un arreglo de Komatsu, Mi Fuelle Querido. No es la primera vez que damos a conocer registros de este bandoneonista japonés, ya que en la actualidad cuenta con 15 discos publicados en su país y permanentemente viaja a Buenos Aires con su quinteto para impregnarse del espíritu de la Reina del Plata y su duende y misterio, como el tango del pianista argentino José Leonardo Colangelo, oigamos Duende y Misterio. Tenemos que agregar que José Leonardo Colangelo fue invitado a participar como pianista para este disco, alternando pista con el pianista titular Hiroshi Kumata. Como vemos, la investigación del tango que hace el joven Ryota Komatsu no solo se limita a repetir los caballitos de batalla, tantas veces repetidos por las nuevas orquestas de tango, sino que él investiga en obras de otros músicos post-Piazzolla, como el siguiente vals, obra del bandoneonista Víctor Lavallén y Juan Carlos Zunín, Romance de Primavera. Poco difundido es el siguiente tango del guitarrista Horacio Malvichino, primero y último guitarrista de Piazzolla. Made in Buenos Aires se llama ese título. Este tango lo dimos a conocer acá en Neo Tango allá por el año 2005 en un disco que trajimos desde Buenos Aires, del trío Leopoldo Federico, la guitarra eléctrica de Malvichino y el bajo eléctrico de Adalberto Chevasco, rescatado ahora por el quinteto del bandoneonista japonés Ryota Komatsu, Made in Buenos Aires. Thank you. El japonés escudriña cada rincón de Buenos Aires, nada escapa, como el siguiente tango de otro estudioso del bandoneón y compositor de la joven generación post-Piazzolla. Él es Lisandro Adrover, él es el autor de este tango, Tus ojos de cielo. Casi al final, quinteto del bandoneonista Ryota Komatsu, con este tango de Astor Piazzolla en un especial arreglo del músico japonés Agachi. Libertango. En el final, un tango de las tantas creaciones de Ryota Komatsu, un tango para el lucimiento solo de su bandoneón, tango en celular. Thank you.